Bueno, acá estamos sábado 17 de agosto del 2019 con Iván, coordinador de teatro de la Escuela 788, secundario del Paraje Entre Ríos. Estamos en este festival, contanos un poquito qué es el Movimiento Cultural 788 y qué es lo que están haciendo aquí en este momento. Bueno, el Movimiento Cultural 788 surge en el marco del paro. Los profes y las profes de 788 entendemos que el paro tiene que ser activo, digamos, generando experiencias significativas para nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, en ese marco es que, bueno, la herramienta artística que nosotros tenemos es producir arte, música, serigrafía, visual, audiovisual. Y bueno, justamente en ese marco, digamos, con esa herramienta generamos un contenido que tenga que ver justamente con la situación problemática que estamos viviendo hoy los y las trabajadores de Chubut. Bueno, tenemos un escenario, el escenario es abierto para quienes quieran participar, digamos, esto también está en el marco de una asamblea multisectorial e interescuela que se viene realizando también en este mismo contexto. Y bueno, la idea es que médicos, jubilados, profes participen del escenario. Hay muchos artistas que se han comprometido, números musicales y además, bueno, hay talleres, serigrafía, ajedrez, escultura, big box, ciencia, que son para que la gente pueda interactuar también y llevarse una experiencia, digamos, educativa, significativa, pedagógica dentro del contexto que estamos viviendo. ¿Cómo ves que viene el conflicto? ¿Qué pensás de los últimos acontecimientos, Iván? Como la detención de los compañeros dirigentes sindicales. Bueno, ¿cómo ves que viene la mano? ¿Tu opinión personal? Creo que es una situación difícil porque de cara a las elecciones de octubre esto creo que se va a ir radicalizando mucho más. Pensemos que recién fueron las PASO y en este contexto estamos teniendo esta situación en Chubut. Creo que no está alejado del contexto nacional. Creo que el ministro Finocchiaro y el gobierno nacional tendrían que tomar cartas en el asunto, digamos, en función de garantizar la educación pública en Chubut. Bueno, como siempre, digamos, acá está atravesado el cuerpo docente, la comunidad, la familia. Creo que está complicado, por lo menos de cara hasta que pasen las elecciones de octubre, va a ser difícil. Y siento también que Chubut va a ser un botón de muestra, pero que en muy poco tiempo vamos a empezar a ver esto en otras provincias. Bueno, Iván, esperemos que se llene el paraje de vecinos y vecinas. Y bueno, gracias por el compromiso de la escuela secundaria también. Bueno, muchas gracias a ustedes.